Me parece que los dos van a ir con atuendo tradicional. En la zona norte, para repasar un poquito de lo que está por ahora, Capilla tiene 16-25, Villas Unidas y La Falda tienen 13-12 para Racing. La diferencia de goles de más dos para los dos, pero el equipo de 25 tiene más goles a favor, por eso está primero que los otros dos, que 25 tiene más 10 a favor, Villas Unidas tiene más 8 y La Falda tiene más 5, por eso el equipo de 25... Segundos, señores y señores, padre, madre, hijo, abuelo, todos, aparece el equipo de Eduardo, aparece el equipo de River, aparece encabezado por Guille, su capitán, el número 5, como la historia lo manda, como la historia lo presenta con la camiseta blanca, bandera roja, que le cruza el pecho para el equipo del barrio San Jorge, del populoso barrio. Y aparece el visitante, aparece el capillo, el puntero, como manda también la historia. Camiseta blanca, amigos azules para el equipo de Capilla, que ya está en el campo de terreno. Están los árbitros también. Está todo para comenzar este partido, Maxi. Sí, se los ve bien ya posicionados a cada uno. Gran público, tenemos que decir, de Capilla, que vino de allá del norte, de nuestro valle, acompañando al puntero en este caso. Sabemos que, bueno, es un esfuerzo venir de allá, así que también es digno de valorar a la gente que acompaña al puntero Capilla del Monte. Y bueno, como siempre, la gente del River de La Falda, que acompaña a su club fiel. No puede faltar. Así que sí, ya estamos por comenzar este gran partido. Muy linda la camiseta de parte de los dos. Se ve que estamos con gran ánimo, con un gran espíritu. Se saludan los árbitros y ya estamos por comenzar. Exactamente, la formación inicial para el equipo de River será Maico Agüero en el arco con la 1, 5 para Guille Agüero, 2 para Federico Agüero, 15 para Sebastián Roldán, 10 para Ezequiel Luján, 18 para Jorge Ortega, 13 para Lionel Matioli, 6 para Germán Puebla, 8 para Santiago Altamiranda, 17 para Sánchez y 7 para Pablo Maldonado. Serán los 11 de Alberto Chiquini de River. Los 11 capillos son los siguientes: el 1 Federico Gómez, el 2 para Juan Pablo Heredia, el 3 para Martín Pereira, 4 para Agustín Cubelo, 5 para Javier Picho, 6 para Tomás Arévalo, 6 para Federico Cristian, 8 para Ángel, 9 para Matías Juárez, 10 para Mario Quinteros, 11 para Michael Carías, los 11 Atilio Oliva, que es el técnico del equipo de Capilla del Monte, el puntero en la zona norte. Mientras veíamos el saludo cordial entre los técnicos, que se desean un buen partido, un gesto también de caballerosidad de parte de los dos directores técnicos de ambos equipos. Muy bien, está todo listo el árbitro, va a sacar el equipo de Capilla del Monte, que lo va a hacer, va a atacar para el lado de La Falda, para el centro de La Falda, mientras que River lo hará para el lado, perdón, Capilla lo hará para el lado que va para la parte centro de Puni, lo hará para el lado de Valle Hermoso, más que se den una idea, y River lo hará por el lado centro de La Falda. Comenzó el partido, aquí tenemos los primeros, todas las primeras acciones del encuentro para lo que va este partido entre River y Capilla del Monte. Se va la pelota afuera cuando la cubría el jugador para que se vaya a sacar del arco el equipo visitante. Hoy el arquero Guido de Verde Flúor salir por el fondo, la tiene Pereira, va a jugar con Cristian, toca en el medio, gana Agüero, pierde justo la pelota, la vuelve a recuperar el equipo visitante, prestan ahora el balón, abre por allá por el costado con Ortega que va y en el centro del campo de juego, va a salir del fondo el equipo de Capilla, se va armando el partido, Maxi. Sí, podemos ver un River de La Falda bien tirado para adelante, ¿no? Intentando llegar rápidamente al arco que está defendiendo en este caso Yáñez, mientras que Capilla aguanta inteligentemente, sabe que tiene los puntos y bueno, a esperar y ver cómo se va a dar este primer tiempo. Capilla, la pelota tirada hacia arriba, justo saca de cabeza la defensa de River, sale y revienta hacia arriba la pelota Maldonado para cualquier. para Capilla del lado derecho. Ahí va a patear. Hay tarjeta amarilla. Hay amarilla para el número 10, para Ezequiel Luján, que viene de cumplir una sanción de una fecha por la expulsión en el clásico con la falda, con Atlético, que vuelve a lo que es el partido. Este es su regreso a lo que es la liga. Le va a pegar Pichu esa pelota, seguramente, el número 5, el volante central del equipo de Capilla. Van muchos al segundo palo, van, buscan la pelota pasada del equipo de Capilla. Se hace un racimo casi en la puerta del área. Va a pegarle el jugador de Capilla a esa pelota. El árbitro está dando las últimas indicaciones para que se pueda jugar la pelota. A ver, va a Piquio, le pegó a la pelota, va justo, saltó, palo, la pelota la va a sacar, la saca justo, la saca el jugador, la saca Arévalo, que la tenía que empujar nomás, salió la pelota, se fue del campo de juego, cuando Arévalo quedó tirado en el piso, él, atención médica, por eso se para el partido. Sí, fue un gran cabezazo del número 2 de Capilla del Nombre, Juan Pablo Heredia, que dio en el palo, luego en el rebote, el defensor de la falda, en la intención de querer despejar el fútbol, bueno, sin querer una patada y un golpe fuerte para el delantero de Capilla, bueno, ahí están atendiéndolo. Muy bien, ahí la pelota va a, todavía no se va a reponer, lo están atendiendo el jugador de Capilla, la más clara tuvo Capilla en la primera llegada, Maxi. Sí, la verdad que sí, muy... lo que noté es que son altos y son buenos los jugadores de Capilla a la hora de la pelota parada. Imagino que el Beto Chinelli va a tener que tener en cuenta estas jugadas, la falta cerca del área, porque bueno, evidentemente Capilla tiene un poderío bastante importante a la hora de tener que cabecear. El árbitro habla con los jugadores de River pidiéndole algo, protestándole Mattioli al árbitro cuando hace pique para que se vuelva a jugar, la tiene Michael Agüero, el arquero, hacia arriba, para buscarlo a Maldonado, no llega, gana la defensa, en el medio se pelea, Mattioli la busca, va ahora a buscarla por ahí, Luján pierde, toca la pelota para que llegue Maldonado, hay falta, antes sobre Luján, sale rápido Mattioli con pelota dominada, pierde justo con Cubelo, que tira la pelota hacia arriba, la vuelve a tener el otro Fede Agüero, que va saliendo con la pelota hacia arriba, pierde justo el esférico, ahora la tiene Agüero en el medio del campo de juego, la tiene River, va a Luján a buscar la pelota, se le pierde, es lateral para el equipo de Capilla, que tuvo la más clara en cuanto vamos de partido, ya estamos... en 5 minutos, 4:39, y tiene ahora bien Luján, agarró la lanza y agarró, entró en la zona roja, va Luján, busca a alguno que llegue para desbordar, no puede, la pelota se va al córner, justo pegaba en el defensor de Capilla que lo venía buscando a Luján, hay córner para el equipo de Capilla, hay córner para el equipo local, para la banda roja que trata de buscar por las bandas, Maxi. Sí, comienza también el local a mostrar su poderío. Sabemos que tiene buenos jugadores de buen pie, y bueno, y ahora tiene la chance esta en este primer córner a favor del local. Va, sí, va a pegarle Maldonado, vale, pegó cerrado, saca justo el arquero Gómez con los puños, queda la pelota para que siga atacando River, ahí la tiene justo el jugador Maldonado y falta sobre el jugador de Athletic de Capilla que venía cubriendo el balón, va a salir el equipo visitante, que por ahora empatan aquí en el barrio River y Capilla 0-0, todos los otros partidos también están 0-0 por el momento, ya vamos a chequear rápidamente si hay algún marcador abierto, pero creo que no, creo que todavía van 0-0, todos están tensos en esta definición, hacia arriba la pelota, va sacando Agüero, la tiene el otro Guille, que la va limpiando para que abra por acá justo el equipo de River, Mattioli, va abriendo ahora sí, se viene por ahí Maldonado, va quiere desbordar por la derecha, Maldonado encaró, va, propone el pie, toca la pelota para Maldonado, de vuelta, no llega, la pelota para que Dylan se le dé a Maldonado, quiso buscar el centro atrás, no pudo, se cayó del campo de juego, va a salir el equipo de Capilla, Maxi. Sí, y fue el primer ataque del lado derecho para el local, donde comienza a juntarse los jugadores del medio, donde empieza a apretar a Capilla del Monte. Puede estar para los dos, recién comienza esta. 6 minutos 45 del primer tiempo, va saliendo Cuberlo hacia arriba para que llegue para su once, para el jugador Farías, que con el cuerpo la cubría y cometen falta. Va a jugar de a poco Capilla de ahí, lento lo hace el equipo local. No tiene apuro, sabe que juega con la desesperación de River. Va para Farías, de vuelta a la pelota, contra la marca de Roldán, pierde justo, vuelve a recuperar el equipo de Capilla, vuelve a rebotar, toca la pelota ahora para Farías, entró al área Farías, vale, pegó al lado del palo de Michael. Buena jugada habían armado entre Juárez y Farías, la devolución de Juárez, que lo dejó solo a Farías para que cruce el tiro. Y ya tuvo dos Capillas, esta vez fue de parte de los pies del jugador Farías, una gran habilitación. La verdad que lo dejó solo y bueno, apenita desviado. Va a sacar de manos el equipo de River, lo hace Sánchez, habla con Dylan que tiene el esférico, juega con Luján que traba y gana, va para Dylan por la izquierda, va a tirar el centro, tira el centro, muy mal el centro, se cae el campo de juego, va a reponer de su arco Federico Gómez, el arquero de Capilla. En 8 minutos, el partido está 0-0 aquí en el barrio. Y se ve que los dos intentan por las bandas, poco juego por el medio, se están intentando en ese pase de habilitación. Bueno, seguimos viendo dos equipos bien parados, por lo menos en lo que van estos 10 minutos de comienzo. La pelota hacia arriba para que llegue por ahí su número 10, Quinteros, que la pena, saca por ahí Puebla para Juárez, que no llega, va Curbero primero, llega ahora para Álvaro. Este juega con Farías, llegará Farías, Viamaga le gana, va Agüero, se filtra el pase, no, la gana primero Agüero, levanta la pelota de Federico hacia arriba para que la cubra Curbelo y que Dylan quiera llegar. Curbelo la termina tirando afuera, es lateral para el equipo de River, que lo hace rápido con Dylan. La tiene Dylan, aparece por ahí, a ver qué hace, toca para Matioli que la quiso poner para que llegue por ahí su número 8, Altamiranda, pero no llega. Hay falta, antes cobrada por el árbitro, falta, tiro libre para el equipo de River. Y una falta bastante peligrosa, te diré, Juan, cerca del área, de la medialuna del área grande. Veremos quién es el que va a ser el encargado de ejecutar. Ahí está Agüero, está Guille, está también para pegarle Altamiranda. Me estoy viendo si Puebla le pega, que contra Racing fue el que le pegó de media distancia y metió el gol para la apertura del marcador, del empate de la fecha pasada. Hay muchos ahí para pegarle, uno es Juárez, el 7, es Maldonado. Maldonado para pegarle esa pelota, también le va a pegar por ahí, también le quiere pegar Agüero, pero para mí va Luján, a ver quién le va a pegar. Aparece, va Maldonado, amaga, va, tiró, la pelota pega en la barrera y queda en las manos de Gómez, que en dos tiempos la contiene la pelota y va a salir cuando el árbitro le cobra falta. Falta en ataque, o si había ido. No, posición adelantada cobra. Posición adelantada, dice el árbitro, va a salir de abajo el equipo de Capilla. Sí, sí, levantó la bandera el juez de línea, no se entendía si había sido carga sobre el arquero, pero terminó siendo offside. Va Pereira, va saliendo con Quinteros en tres cuartos de cancha, pelota hacia arriba para que llegue su número 9, Juárez, que cabecea la pelota para buscar y se sale del campo de juego. Va a reponer Ortega, gana por ahí el equipo de River, la pelota la abre toda para que aparezca por allá Altamiranda, va, tiró, la pelota quedó para que llegue justo, para que llegue Maldonado y no la pueda conectar solo frente al arco. Se salva el equipo Capilla, la más clara de River en este segundo, en este primer tiempo. Sí, muy buena la habilitación en diagonal que le pusieron a Maldonado, que por un pelito no llegó a convertir de cabeza. Va Gómez hacia arriba, quiere ganar Matioli, no. Va Cisterna, pierde con Matioli, ahora tiene Luján habló con Maldonado, va Maldonado, va contra la línea, va, tiró al centro, muy corto, pero justo, llega para despejar y tirar el córner Pereira, va el córner para el equipo de River, el segundo del partido para el equipo de la banda roja, para el barrio, que busca sacar la primera ventaja del partido, Maxi. Sí, River empuja a base de córner, de centro. Este es el segundo córner que tiene del lado derecho. Exactamente. Le va a pegar ahí el número 8. Le va a pegar a Altamiranda, va, tiró al centro, pasado, nadie llega. Va a llegar por el otro lado, por ahí Maldonado, tiró al centro de vuelta, saca justo la peina para Dylan, vale, pegó, pega justo en la defensa. Quedó bollando la pelota, saca justo, que quema la defensa de Capilla. Queda para Agüero, va a jugar para Ortega. Ortega que va, levanta hacia arriba, corta ahí justo el equipo de Capilla y viene con Cisterna. A ver qué hace, Cisterna encaró, dejó dos en el camino, no pudo con Ortega y se viene River por ahí. Dylan quiso jugar con Ortega de vuelta, corta ahí Pereira, va saliendo el equipo de Capilla, pero gana justo y la tira Agüero, vale, pegó Guille, justo llega la marca de Heredia para levantar hacia arriba y que Cisterna tenga en el medio del campo de juego, saca ahí como puede Roldán, la tiene ahora Matioli, pelea, divide la pelota, el juego lo pide, va a ir Pereira a buscar con el jugador Altamiranda, la pelota se va, cae el campo de juego, es lateral para el equipo de River. Y River que inclina la cancha, que insiste, que a fuerza de fútbol, de pelotazo, ese para mí es hasta el momento el que más intentó llegar al arco del contrincante hasta estos primeros 15 minutos del primer tiempo. 13, casi 15 exactamente, comentarista, va la pelota para Maldonado, a ver qué hace Maldonado, encara, propone el pie a pie, pierde junto con Heredia, la pelota la traba Dylan junto para que se vaya del campo de juego, y va a reponer de manos el equipo de Capilla, va a Cisterna ahora con el balón, con el esférico, lo cubre, gana bien, quiere ganarle a Matioli, gana Matioli con fuerza el León, hay falta sobre Matioli, dice el árbitro, hay tiro libre para el equipo de River, que ahora tiene la pelota, maneja los tiempos del partido ahora el equipo local. Y ahora a través de la pelota parada tiene una nueva chance el equipo local de convertir en este primer tiempo. La verdad que se está atacando bastante el equipo local y bueno, Capilla que aguanta y sabe que adelante tiene jugadores rápidos. Va Puebla a pegarle esa pelota, va a ir, seguramente va a ir centro a buscar alguna cabeza de algún jugador de River, de Dylan, de Maldonado, va Puebla, tiró el centro pasado que llegó Luján, la pelota la pide, hay un golpe sobre Luján. Dice el árbitro que está bien, pasa el córner para el equipo de River, el cuarto del partido, Maxi. Sí, así es, el cuarto de este partido y el tercero de esa zona. Muy bien, le va a pegar esa pelota a Altamiranda, va, tiró la pelota, dice falta el ataque. El árbitro empuja al jugador de River, por eso va a salir de abajo Capilla, que en 14, casi 50, 14, 56, 57, 58, 15 minutos, empata Capilla y River. En su estadio, el equipo de la banda roja, el equipo del pueblo, el equipo del barrio, empata con Capilla 0-0, esperando novedades de los otros encuentros que se están jugando, uno en 25 en la cumbre, pero se viene Farías, arrancó con la marca de Puebla, gana Farías, lo hace rebotar en Farías la pelota a Puebla, y va a sacar Michael Agüero, uno de los mejores arqueros, para mi gusto, de la liga. Sin duda. El ex... También Racing, va sí. La pelota, la quiso jugar justo ahí Altamiranda con Ortega, no se entendió, viene Cisterna contra la línea, va balanceándose, toca para que llegue por ahí la pelota, saca justo el pelotazo, era de Piccio, la pelota la despejan, se va el córner para el equipo de Capilla, creo que el segundo para Capilla en el encuentro, ¿no? Así es, el segundo para Capilla, que cuando se juntan dos o tres aquí en el medio de esta banda, de la banda izquierda para el ataque de Capilla, bueno, llega con claridad, ¿verdad? Va, tiró el centro, Piquio, quedó todo, pasaron todos, pero menos Altamiranda que tira la pelota para que llegue por ahí Maldonado, la aguanta Maldonado para que pase alguien, pasó por ahí Agüero, llegó Fede Agüero, traba justo con Farías pide falta antes, el árbitro cobra para River en el medio del campo de juego, lo hace Agüero rápido para que llegue para Luján. Luján que tiene el balón, lo cubre, lo espera y lo corta para que llegue Agüero. Ahí va la pelota también para Luján, vuelve a tocar para Puebla, a ver qué hace. Ortega pide por la izquierda, a ver qué hace, le hacen caso para Ortega, no, justo llega Cisterna a cortar el pase, y ahora sí, a correr contra Juárez, Juárez y Maicon, llega primero el arquero de River, que se queda con el número 5. Y bien, seguro, el arquero de River le agarró la pelota sin ningún tipo de problema. Sale el esférico hacia arriba, gana Matión en el medio, hace un sombrero, va abriendo la cancha por allá con... La pelota la tiene Agüero, el Guille, el capitán, juega la pelota para Dylan, a ver qué hace, va a tirar el centro, no, iba para Maldonado, pero pierde, corta justo ahora Agüero en el medio del campo de juego, el capitán va para Maldonado, llega Maldonado, tiró el centro, a ver, pasado, nadie, la va a buscar Dylan, a ver qué hace, va Altamirano también a buscar, quedó para Dylan en el área, la tiró para que Altamirano tire el centro, pasado, muy pasado, la pelota la va a responder Gómez, la va a responder el arquerito de Capilla del Monte. Y viene el River, de una banda a la otra, llevando el fútbol, intentando convertir, llevarse estos tres puntos, quedarse aquí con esos tres puntos aquí en su cancha, demuestra una gran intención, por lo menos, de abrir el marcador. Va a salir el equipo de Capilla por abajo, lo va a hacer Heredia, que va para Farías, Farías que cubre, la domina, pero se va al campo de juego, va a ser el lateral por ahí el equipo de River, en esta primera transmisión de la radio de Panamericana, 99.3, www.radiopanamericana.com.ar. Así es. Exactamente, voy a ver. Nos pueden escuchar a través de la web, va a jugar River, la pelota la tiene Agüero, va saliendo para que tenga Luján el balón dividido, con Cuero, la pelota dice que es la falta, no cobra la falta sobre Luján. No, cobró lateral para el visitante. Visitante, lo va a hacer por ahí el número 4, Curbelo, a ver qué hace con el balón, se adelanta, va contra la man, la quiere jugar larga para Farías, que ponía el cuerpo para que pase la pelota, pero no pasó, ahí hay un borbollón, gana Farías, que aparece, va tocando para Curbelo, Curbelo para Farías, Farías que se la quiere llevar, sale Ortega justo a cortar, ahora la tiene, le pegó de ahí el jugador Juárez, de media distancia, muy ancho, se pierde la pelota, va a salir el equipo de River, ahora se puso como trabado en el medio el partido, ya teniendo 20 minutos de partido, ¿no? Sí, bajó un poquito la intensidad de parte del club local de River de la Falda, y a Capilla, bueno, comienza a subir un poquito más sus jugadores, sus últimas líneas, esto lo hace tener un poquito más trabado, como vos decís, la pelota en el medio. Todavía no repone Agüero, va a reponer el arquero, estamos con las novedades por los otros lados, en la muralla siguen 0-0, en la cumbre también, y después los coleros de la zona, los dos últimos, se están enfrentando Río Grande y San Esteban, los dos, para ver quién suma los últimos tres puntos de este torneo de apertura. Recordemos que hoy se definen ya los clasificados para la definición a fin de año del torneo, los dos primeros de cada zona, ya lo hizo en la zona centro, tanto Enfi como Rumi. En la zona sur lo hizo Martín Ferreira y Solares Licho Cruz, el segundo torneo, la segunda temporada de Solares, y ya clasificó dos veces a la definición del torneo. Estamos esperando, hoy se definen los de la norte, que está Capilla del Monte, puntero, y espera en los otros dos lugares quién lo va a acompañar seguramente, si va a ser Cau, si va a ser 25, si va a ser Racing o si va a ser Atlético La Falda. Va saliendo Matioli, va poniendo la pelota para Maldonado, lo sacan con el cuerpo, con el brazo, cantó la falta, falta para el equipo de River, va a tirar desde ahí Maldonado la pelota hacia el área, llega Agüero, le pide la distancia del jugador de Capilla, todo es una ceremonia en este partido, Maxi. La verdad que juega, se puede ver la inteligencia del jugador Maldonado a la hora de posicionarse, de jugar con su cuerpo. Fue una falta casi fabricada, te diría, a favor del Club Atlético River. Tres en la barrera, pide Gómez. Ahí quédense, le dice. va a buscar cubrir el segundo palo. Cuando llega Juárez, llega por ahí Dylan también, llega también Ortega, a ver quién le va a pegar. Maldonado, vale, pegado, va justo Gómez, saca justo Gómez al cuerpo, la reacción de reflejos del arquero de Capilla, pero sigue, va Dylan, va a tirar el centro de Dylan, va, quedó entre dos, lo engancharon, no dice el árbitro, pero la tiene por ahí el equipo de River, va contra la marca de Piccio, va Piccio, pisa la pelota, hay un borbollón, nadie quiere agarrar la caprichosa, ahora sí, la tiran hacia arriba y la termina agarrando el capitán, Guille Agüero va, Luján que va a saltar, quedó tirado Juárez, Luján, perdón, en el área, sobre la humanidad, que pegaba de Arévalo, Juárez, me parece un golpe de partido, no es para penal. No, para mí tampoco fue penal, sí, pudo haber sido un topetón, un pechón, pero no creo falta como para cobrar penal. Muy bien, estamos ya en lo que es los 22 minutos de partido, siguen sin moverse los piolines aquí, 0-0 entre Capilla y River, en un partido que va saliendo Leones de Saldana, los goles de, perdón, primera masculina de Enfi, el adelanto del partido, ganó 4-1 el equipo de Enfi, sobre Leones de Saldana, el adelanto que se jugaba hoy al mediodía. Exactamente. Es uno de los partidos que se jugó, que ya es final en lo que es Liga de Punilla. Va a salir por el fondo, por el lateral, Martín Pereira. Martín, el número 3. Toca la pelota, sale Ortega para cabecearla, para volver a tirarla al lado de la línea, para el lateral, pide pelota. Pereira. Apareció. Apareció por ahí. A ver, va a ir Pereira. De vuelta, 0-0 en este partido, esperando la información de las otras canchas, por ahora 0-0, están todos, hay mano, dice el árbitro, hay tiro libre para el equipo de Capilla, lo va a hacer Piccio, un número 5 muy, muy interesante tiene el equipo de Capilla, donde es uno de los que dueño de la pelota parada y de quite y de distribución que tiene el equipo de Capilla, muy interesante, el número 5 de Capilla, que va a ser el que tira, va a efectuar la falta, va único, solo, Altamirano en la barrera, le va a pegar Piccio, le pegó al segundo palo, viene envenenada, saca justo Agüero, pero hay carga, dice el árbitro, falta, va a sacar Agüero, va a salir River, 0-0, en cuanto, ya te digo, en 24:30 de partido de este encuentro, www.radiopanorámica.com.ar para que nos escuches a través de internet, 99.3, el dial de la radio, cuando sale el pelotazo para que llegue para Maldonado, Luján juega por ahí, a ver qué hace Luján, aparece por atrás para Agüero en el centro del campo de juego, más atrás para Puebla, este maneja el esférico, va para Ortega para que corra, llegará Ortega o llegará su marca, no llegó ninguno de los dos, se cayó del campo de juego, va a salir el equipo de Capilla del fondo, va Ferreira para tirarla para el número 10, para Quinteros con Ferreira, va la pelota infantil lo de Altamirano. Sí, la verdad que es un manotazo sin sentido, un lugar que no corría peligro. Pero bueno, son estas cuestiones que se dan adentro de una cancha, cuestiones normales, digamos. Sí, todo queda dentro de la cancha. José. Exactamente. Se va reponiendo el número 3, Pereira, para el equipo de Capilla, cuando estamos en 25 minutos. ¿Qué viste, Maxi, de estos 25 minutos? Hasta el momento, lo que pude ver es que el River realmente intenta con todos sus jugadores, desde las ambas bandas, poder llegar al gol, pero bueno, Capilla con inteligencia, jugando con los tiempos, ha podido aguantar los embates del local, y bueno, luego pudo tener dos jugadas en el inicio de este partido, de este primer tiempo, donde casi abre el marcador de un cabezazo que dio en el palo, y luego un remate que fue apenitas afuera del arco del que defiende Maico Agüero. Así que bueno, vemos un partido bastante parejo hasta el momento realmente, donde puede ser para cualquiera de los dos, ¿verdad, Juan? Sí, exactamente, cuando lo atienden al jugador de Capilla, Pereira, están atendiendo, parece que fue más que un manotazo, ¿eh? ¿Escuchó el...? Sí, sí, el aplauso. El aplauso se escuchó. Ahí lo atiende, la sanidad lo saca del campo de juego para seguirlo, para que siga atendiéndolo, le va a pegar a esa pelota para reponer el equipo de Capilla, Heredia, el número 2, uno de los centrales, alto el central del equipo de Capilla, que duele la mandíbula. Sí, sí, parece que va, un buen golpe, te digo. Va a ir Heredia para pegarle, juega seguramente a la segunda pelota, va a ir Curbelo, gana justo por ahí el jugador de River, y Maldonado la tira, al lateral para el equipo de Capilla, que lo va a reponer el jugador recién ingresado, Pereira, después del golpe, le dio la autorización para entrar, va a ser el lateral, en 27 minutos de partido, va justo, anticipó por ahí el jugador Altamiranda, va a ser Pereira de vuelta de manos, va como ganando terreno como en un line de rugby, el equipo de Capilla, va a ir Farías, tiró el centro, a ver qué hace, justo llegó Agüero, quedó para Picchio, Picchio que la levanta toda hacia el otro lado, para que llegue Cubelo que va, tiró el centro, saca justo Puebla, queda para Matioli que cabecea, la guarda y ahora la tiene Luján, arranca Luján, el número 10 de River, va para Altamiranda, aquí se fue de vuelta con Luján, ganó justo Pereira, va saliendo ahora con Farías, sale el equipo visitante, juega rápido con Curbelo, a ver qué hace, justo llegó, trabó, gana justo el de River, la pelota de Pereira que hace rebotar en el de River, es lateral para el equipo. A ver, hay una, porque justo pegó en otro balón que venía picando atrás del... Bien, bien el árbitro, línea, ¿eh? Sí, sí, sí. Había sido a favor de River. Va a ser lateral para River, lo va a hacer Agüero, que se adelanta un par de metros, Agüero, para hacer el lateral, va para Luján, la pisa Luján con el 7 en su espalda, levanta justo Ferreira, la pelota Puebla la vuelve a poner en órbita, para que llegue Curbelo, a ver qué hace Curbelo, la vuelve a poner en órbita, va a filar alguien, por Dios, ¿eh? La va teniendo Quinteros, la va abriendo con Ferreira, juega ahora con Cisterna, la tiene Cisterna, pelotazo para Farías, que no pasa la humanidad de Agüero, pero la tiene el otro, Guille, Fede y ahora Guille, y ahora Puebla hacia arriba, para que llegue para Luján, no pierde contra Heredia, y ahora Cisterna que tiene en el medio del campo, juega la pelota, a ver qué hace, la pone ahora para Quinteros contra la línea, propondrá el pie a pie o el centro, va Quinteros, Amada va, saca el centro, muy corto, queda justo para Puebla, va saliendo el equipo de la banda roja, va Matioli, ahora para Maldonado, Maldonado va tocando para Luján, Luján que aparece y va tocando para que llegue por ahí, la pelota le queda atrás, justo, la pelota al jugador de River va saliendo y quitando justo Arévalo, la pelota es lateral para el equipo de River, parece que sumando pasos River funciona mejor, lo deja más mal desacomodado el equipo de Capilla. Sí, totalmente, cuando se suma todo el equipo de Capilla, de River, perdón, entre juego y juego, realmente llega con contundencia, le falta el remate al arco, la última jugada, pero bueno, hasta ahora hay una preponderancia, un predominio del equipo de River Plate de la Falda frente al visitante Capilla del Mundo. Va Luján con la pelota, a ver qué hace Luján, va, tiró al centro Luján, la pelota justo pega el jugador de Capilla, va a ser córner para el equipo de River, el quinto del partido, el tercero del lado derecho del equipo de River de la banda, lo va a hacer Altamiranda por este lado, a ver qué hace Altamiranda, va a buscar la pelota, me parece que tiene que aprovechar esta pelota aérea el equipo de River, Y ya tuvo 5, la verdad que no ha tenido grandes claridades a la hora de intentar cabecear o convertir, pero bueno. Va la pelota arriba, Maldonado tiró justo, llegaba Luján de cabeza por arriba, horizontal de Gómez que la ve pasar, una pelota bárbara a la cabeza, fue a buscar el espacio, a atacar el espacio, Luján, ¿no? Sí, atacó bien, saltó bien, quedó solo y bueno, le faltó un poquito más de dirección en su cabezazo, pero bueno, es otra chance más que River Plate tuvo clara para poder arrancar ganando este partido. Va a ir Gómez a pegarle esa pelota, uno de los jugadores, el arquero, vestido de flúor. Hoy estamos en 31 del primer tiempo, va a ir Agüero, gana la pelota Agüero con Piggio, pero en el rebote quedó para el jugador de Capilla, ahora quedó para Dylan, la tiene Agüero, Guille, la va poniendo para Maldonado, pero no llega a destino, y ahora va jugando el equipo de Capilla con Quinteros que va, tocó la pelota para que llegue, por ahí falta, dice el árbitro, sobre el jugador de Capilla, sobre Barrio Nuevo, hay tiro libre para el equipo de Capilla, en el medio del campo de juego. Y cobró la primer falta, porque hubo dos, volvió para atrás al ver que la jugada no iba a poder continuar, así que muy bien el árbitro, y una tarjeta amarilla. Exactamente, tarjeta amarilla para Agüero, para uno de los Agüeros, para sí, Fede Agüero. Fede Agüero. El número dos, el primero amonestado, el primero que lo pintan de amarillo en el partido. Le va a pegar Pinky esa pelota. Este es el peligro que tiene, que trae Capilla del Monte, la pelota parada. Ya mostramos que en un cabezazo de Faría que dio en el palo en los primeros minutos de este primer tiempo. Va a pegarle Pinky esa pelota. Se ordena todo River para defender, va Piquio, va pasada, va a salir Ortega justo con la cabeza cuando la pedía Michael Agüero. Hay lateral para el equipo de Capilla, va Cisterna, tocó para Quintero, pierde la pelota, va sacando Puebla como puede la pelota, se va al lateral para el equipo de Capilla, cuando va a haber otra amarilla más en el aire. Sí, para Cisterna, sí. Para el número 16. Uno por bando ahora, ¿eh? Ahora sí. Uno por bando. Vamos a actualizar Cisterna para el equipo de Capilla. El Fede Agüero para el equipo de River. Va para Cisterna la pelota. Gana justo Ortega. Complementa la acción en dos momentos para que se pierda la pelota lateral para el equipo de Capilla que va sumando. Tiene lejos al equipo de River del área y eso es lo que tiene. La tiene Farías, cubre entre dos. A ver qué hace Farías, sale de eso. Farías saca justo por ahí Puebla. La tiene ahora para que la tenga Maldonado que aguanta sobre dos. Va saliendo para Matioli para Agüero para Luján. Luján que aparece por el otro lado. A ver qué hace el equipo de River. Pega la pelota para que llegue por ahí. Alta Miranda no llega. La pelota quedará para Gómez, para el arquero de Capilla. Pero bien River saliendo rápido, a un toque, Sí, una gran jugada que en tres pases pudo llegar a las manos del arquero de Capilla. Ahí demuestra que tiene buen pie, que tiene buen fútbol, que se puede jugar en nuestra liga también, hacer lindas jugadas. A ver, se va dando el botín del jugador Barrio Nuevo. Farías tiene ahí un entredicho con Puebla. Le va a pegar Ortega, la saca para que llegue por ahí un campo, pierde con Maldonado. La pelota la tiene Quinteros. Hacia arriba para Farías, gana Ortega de cabeza, la baja justo ahí Cisterna que la tiene en el medio del campo de juego. Quiere jugar, quiere jugar ahí, la pelota se fue del campo de juego, casi digamos un pelotazo, el despeje de Altamiranda, casi, si no fuera porque casi nos pegaba. Va la pelota de Quinteros sobre Agüero, ahí. De un despeje, el capitán de River, ahí al juego, va a aparecer por ahí la pelota. Va a aparecer Pereira, tiró la pelota al córner, pegó en el capillo, por eso ahora es. Va a reponer el equipo de River. Ahí me mandó otro. Hacia arriba para Altamiranda, justo llega Heredia a cortar más interna y la pelota hacia arriba para que llegue Juárez que tiene el esférico, va para Farías, va entre corta, va Farías, llegó Farías, está el arco solo, va Farías, vale, pegó, justo llegó Puebla para sacar el valor, se salga el equipo de River, la más clara tiene el equipo visitante en una contra y falta, hay mano de Ortega, hay mano de Ortega y hay amarilla para quién, para el banco de suplentes de Capilla, que va teniendo el esférico, va apareciendo por ahí el equipo, pero la más clara la tuvo hasta ahora el equipo de Capilla, va a ir el centro rápido de Piquio, va a ir Piquio para pegarle esa pelota seguramente en estos instantes de partido, cuando estamos en casi 40, estamos en 38, le va a pegar Piquio. Van todos un racimo en el segundo palo. Va el Piquio, vale, pegó Piquio. Justo. El Coragüero saca la pelota. Y ahora la contra. Y ahora se viene. Va a ir la pelota. Maldonado para Altamiranda. Altamiranda que viene el chiquito. Va, corre. Corre Altamiranda contra la marca. Va, tiró el centro. ¡Oh, sacó Gómez! Un centro que se le metía en el primer palo. Impresionante el arquero de Capilla. Que saca el balón, al córner, corre para el equipo de River. Y se metía la pelota de este chico, el número 8, Altamiranda, que entraba en un ángulo, era un golazo, luego del contraataque de Capilla del Monte, que también casi termina en gol. Se puso lindo el partido. Va a salir el córner, va, le pegó de lejos, va Luján, dejó Altamiranda, va, quiso llegar Altamiranda, falta. Falta de Altamiranda sobre el número 10, sobre Quinteros. En un rebote que dejaba Gómez, corto, se gana la amarilla, la segunda del encuentro para el jugador de River que se salva el equipo de Capilla. Venimos de tres jugadas impresionantes, la de Farías dejando todos en el camino y dejando el arco libre para que llegue justo Puebla a cortar en la línea, de ahí salimos, vamos a una pelota donde Altamiranda la tira al primer palo de Gómez que llega a sacarla con las uñas, y después esto, el tiro de Luján de media distancia y Altamiranda que quiere llegar y justo llega primero el defensor, por eso se gana la amarilla. Así es, bueno, se puso lindo el partido, al fin esperábamos esta jugada, estas decisiones, se estaban estudiando mucho, con inteligencia, hasta con cautela, diríamos, ambos equipos, pero bueno, ya tenemos 30 y pico de minutos de este primer tiempo, se soltaron un poco ambos equipos y pudimos ver buenas jugadas claras de gol ya de parte de ambos equipos, tanto del local como del visitante. Ahora bueno, mientras se repone el arquero de la visita de Capilla del Monte, podemos ver un buen partido. Podría ser para cualquiera de los dos hasta el momento, Juan. Sí, exactamente. Estamos ya en el encuentro, los últimos minutos del primer tiempo. Estamos en 40-31, 40-32, 33-34 de partido. Va a sacar Gómez, va a sacar el arquero del equipo de Capilla. Ahora sí, estamos 5-5, nos dicen, ¿no? Desde, ahora sí. Va saliendo el equipo de Capilla, justo iba a cortar por ahí su número 10. Así que Luján, la salida de Capilla, que la quiere por abajo. La tiene Gómez de vuelta para sacarla. Creo que un primer tiempo donde River fue un poquito más, pero por el tema asociado, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Se podría hablar entre de un porcentaje de dominio de balón y otro porcentaje de, clari- de claridad en las chances, ¿no? Porque la verdad que si tenemos que hablar de chances, Capilla tuvo dos muy, muy claras, pero el predominio del fútbol es de River. Va hacia el medio para Quinteros, el esférico, la quiere jugar para Picchio, saca justo por ahí el Fede Agüero, ya amonestado, va con Maldonado, que pierde en el medio del campo de juego y falta de Matioli sobre Picchio, que se le hace cocollito, ¿eh? Matioli a Picchio, cuando Picchio no es tan alto para que va a hacerle cocollito, ¿eh? Sí, es bastante evidente, sí. Va a pegarle esa pelota Heredia, va a otro centro al área, ¿eh? Pelota parada de Capilla va al área, ¿eh? Va Quinteros, va Farías, va también Barrio Nuevo, saca Michael de cabeza, siempre jugando la segunda jugada, el equipo de Capilla, la pelota queda abollando en el campo de Capilla, la tiene por ahora Arévalo, va para Pereira, Heredia, no. La fabrica un poquito la falta, me parece, ¿eh? No, no llegaba la pelota, ¿eh? No llegaba la pelota en la fábrica. Bueno, pero ahí vemos un poco la inteligencia de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Que Capilla con inteligencia, fue tiempista, los momentos que River decidió tener esos embates fuertes, pudo tirar la pelota afuera, ponerle un hielo, como quien dice, el partido. Va a pegarle Heredia de vuelta, otra pelota parada, vamos a la segunda. Va al área, saca despeje y la agarra alguien de Capilla, ese es el sistema de la pelota parada del visitante. Va Heredia. Que hasta ahora le ha dado resultados. Le ha dado resultados totalmente. No decimos, qué mal. Juega corta para que llegue para Ferreira, va Maldonado, cubre, es para arriba la pelota, la saca rápido para Matioli, va por el otro lado, Dylan gana por el Curbelo, gana ahora Maldonado, la pelota se está yendo larga, va Dylan, gana contra Curbelo que se patina, caen los dos, la pelota dice que no hay nada del árbitro, le sigue siguiendo el equipo de Capilla, pero la salida gana justo por ahí, Dylan va a ver qué hace, pierde, falta, dice el árbitro, sobre el número 15, sobre Roldán, que juega sobre el lado izquierdo del campo de juego, el ataque de River, va a ser tiro libre para el equipo de River, por ahí se pone muy conversado el partido. Sí, sí, se charlan, se conocen, se hablan todo el tiempo, bueno, es lo que tiene también un poco nuestra liga, el hecho de que se conocen desde las inferiores, muchos jugadores que vienen, que han compartido otros clubes, tal vez, eso se puede ver en nuestra liga, y es lo que lo hace también atractivo domingo tras domingo. 44 minutos, estamos en los últimos 9 minutos, va a quedar 60 segundos, más lo que adicione el árbitro del encuentro para este primer tiempo que empatan 0-0 Capilla y River, que se podrían ir a los vestuarios con un gol en cada uno de los arcos. Le va a pegar Roldán esa pelota, vale, pegó Roldán al segundo palo, muy ancha, muy alta, va a sacar Gómez, va a sacar el equipo de Capilla que empata en su visita a la falda al barrio 0-0. Sí, te diré, Juan, que la verdad que ha desaprovechado varias jugadas River de la falda en pelotas paradas, que ha tenido varias chances pelota parada, que no pudo ni supo poder completar. 2 minutos más se van a jugar, nos vamos hasta los 47 del primer tiempo, va Gómez, va a jugar con Quinteros, Matioli que gana Cisterna por ahora la dividida, Quinteros, pelotazo para Farías, a ver qué hace Puebla, Michael, se queda la pelota con el número uno, que la saca rápido con la mano para Roldán, va saliendo el equipo de River, aparece para Agüero, para Guille que tiene en el medio del campo de juego, a ver qué hace Agüero, levantó para Roldán, apareció por ahí Luján, esperaban a Miranda que no entendió la jugada, quedó la pelota para Gómez, pero me parece que aparece un poquito mejor parado en el partido el equipo de River, Maxi. Sí, sí, totalmente en las intenciones, en la distribución del fútbol, en la idea de juego, se puede ver un River mucho más claro, ¿no? En cómo abrir la pelota desde el arquero, también saliendo para ambas bandas y con velocidad. Ortega tiene la pelota sobre la línea. Va para Altamiranda, pierde contra Picchio. Picchio entre dos, quedó la pelota para Matioli. Juega con Luján. Luján contra Altamiranda. Matioli que tiró al centro, había falta sobre Luján, ¿eh? Se le llevó puesto el jugador. Picchio lo cobra el árbitro, va saliendo Gómez. Hacia arriba para Farías, Puebla que descarta la pelota hacia arriba. Va en Luján a buscar la pelota, pero sabía que estaba en posición adelantada, la deja salir. Ferreira va a salir. Dice el árbitro, amarilla. La vio. Sí, se la dio. al número 6, a Arévalo, que se lo había llevado a Luján puesto en la jugada. No lo dejó mover, lo dejó estático. Grandote Arévalo, los dos centrales del equipo de Capilla. Y quedamos igualados en tarjeta, Juan. Muy bien. Cuando ya dice el árbitro 47, levantó las manos hacia arriba, marcó el círculo central. Nosotros cerramos el primer tiempo, River y Capilla 0-0, así lo comenta, así lo vivió, así te lo comenta Maxi, por la radio, por la 99.3, por Radio Panamericana, por la radio La Roja y por la radio, muchas voces de Capilla, el empate Capilla y River 0-0. Bueno, pudimos disfrutar de un buen primer tiempo, un entretenido. Que los parió. Donde pudo estar atento al equipo rival, y bueno, Capilla también tuvo a través de la cabeza y de los pies del jugador número 11, es Farías. Tuvo dos chances claras, una al comienzo del partido en los primeros minutos y al final del partido, donde bueno, luego de dejar a dos jugadores de River Plate, quedó solo contra el arco, que en una gran inteligencia el jugador Luján pudo despejar la pelota. Esto sigue 0-0, pudo ser para los dos. Veremos qué equipo presentan ambos directores técnicos, si continúan con esta formación inicial o si habrá algún cambio en algún equipo. Muy bien, ahí está la palabra. Muy bien, ahí está la palabra de Maxi Moyano. Me sale Maxi Ortega, no sé por qué. No puede ser, por el burrito. Puede ser. por la gambeta que tiene usted. Puede ser, me habrá visto jugar en alguna cancha. Nosotros nos vamos a estudios unos instantes y vamos a volver después ya con el segundo tiempo de este empate entre Capilla y River 0-0. FM 99.3 Radio Panamericana. FM 99.3 Radio Panamericana. René Amsler, tu abogado de confianza en Punilla. Obtené asesoramiento jurídico integral ante tus dudas y conflictos legales. Atendemos asuntos de familia, como divorcios y sucesiones. Asuntos civiles, contratos, posesiones, conflictos inmobiliarios, asuntos laborales o ambientales. Abogado René Amsler, matrícula profesional 7-396, con estudio jurídico en el centro de Huerta Grande. Para reservar una consulta, comunícate al teléfono 03548-421-491 o por WhatsApp al 341-2143-290. Y no lo dudes, René Asler, tu abogado de confianza en el Valle de Punilla. Los trabajadores tenemos derecho a organizarnos. Tenemos derecho a organizarnos. En la CTA entramos todes. La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma es un espacio de organización y lucha. De pensamiento y construcción colectiva. Podés afiliarte como trabajador registrado, flexibilizado, cooperativista, desocupada o jubilada. En la CTA entramos todes. Organizate con la CTA. En julio, viví el tango más importante del país. En julio, La Falda es tango. 39ª edición del Festival Nacional de Tango en La Falda. Viernes 21 y sábado 22, noches de gala. Con la actuación de Ariel Ardí, Osvaldo Piro y su gran orquesta. Lidia Borda, Mora Godoy, Carlos Aviague, Andrea Guidone, Cucuza Castielo, entre otros. Además, Gran Milonga con los herederos del compás. Conducen Silvio Soldán y Agustina Vivanco. 39ª edición del Festival Nacional de Tango. Viernes 21 y sábado 22 de julio. Adquirí tus entradas en paseshow.com.ar o en la Secretaría de Turismo de La Falda. Seguinos en redes como @lafaldatango. La Falda, el tango más importante del país. Campaña solidaria Abrigando la Bandera. Como desde hace 11 años, la cooperativa escolar IPEM 142 te invita a ayudar a los que más necesitan con cuadraditos tejidos de 20x20 y 10x10, y lana y frazadas en buen estado. En La Falda, acercanos tu colaboración al IPEM 142, a la municipalidad o a la cooperativa. Campaña solidaria Abrigando la Bandera. Tus cuadraditos abrazan y abrigan. Acompaña Cooperativa La Falda. Oxígeno Fitness te ofrece un servicio único en la zona. Además de una amplia sala de entrenamiento con todo lo que necesitas. No solo para ponerte en forma, sino también para que hagas del fitness tu estilo de vida. Oxígeno Fitness, con una nueva propuesta. ByFits, Zumba, Ritmos, Cross Training, Gimnasia localizada, telas, acrobacia aérea y de piso. Planes de alimentación y suplementación. Clases nuevas funcionales. Lunes, martes y jueves de 17 a 18 horas. Fight Dog. Martes y jueves de 15:30 horas a 16:30 horas. Power Clase sin costo. Oxígeno Fitness en sus dos direcciones. Avenida San Martín 1529 en Villa Yardino. En La Falda, Avenida Buenos Aires 1135, Ruta 38. Oxígeno Fitness. Divertido, rápido y efectivo. Sustentar sustentabilidad argentina. En épocas de aumentos tarifarios de electricidad y gas, invertir en energías renovables es ahorrar dinero. Termotanques solares Sustentar. Sustentar. Reducí hasta un 80% de tu consumo doméstico de energía. Sustentar. Equipos de diversas capacidades, según el grupo familiar. Consultá formas de pago y financiación. Sustentar. Sustentabilidad argentina. Búscanos en Facebook o en www.sustentarenergias.com. Teléfono 0354 48-155-39-997. Avenida San Martín 2062, Huerta Grande. Sustentar. Panamericana FM 99.3. Barrio, de cada pueblo, son los primeros campos de batalla donde un fútbol se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. La cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. No habrá pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento?

que los parió. Los primeros minutos del segundo tiempo ya comenzaron para Pichi River. Dentro hay falta sobre el jugador de Capilla, de me parece que es Puebla, amarilla, Ortega, el lateral, el que marca la saga por el lado derecho de River, amarilla. Trabaron fuerte, quedó tirado el jugador de Capilla en estos primeros minutos, en estos primeros instantes, Maxi, de lo que es el segundo tiempo, ¿no? Sí, así es, vemos, fue una jugada fuerte, la verdad, donde trabaron los dos jugadores. Parece ser que el jugador de Capilla se llevó la peor parte, pero bueno, son cuestiones del fútbol. No creo que pase, que tenga grandes consecuencias el jugador del equipo visitante. Va saliendo, vamos a esperar que la sanidad lo atienda al jugador de Capilla. Recordemos, Cabuy 25 en la cumbre, empatan 0-0, Racing y Atlético La Falda por el momento empatan 0-0, los equipos que están peleando con estos resultados. 25 se asegura lo que es la clasificación a semifinales, al igual que el equipo que está jugando aquí en el barrio Capilla, que es puntero con 17 puntos con este resultado. 14 para 25 para Capilla y para Atlético La Falda, por diferencia de gol a favor. El equipo de 25 es quien clasifica a la próxima fase de la zona, a la fase final de este torneo. El domingo que viene empieza el clausura, los partidos de vuelta, donde el que quedó libre en esta fecha, Sportivo Huerta Grande, jugará su partido, comenzará la segunda ronda, que quedó en las puertas de poder clasificar la fase final. Le va a pegar esto Piquio, por el lado izquierdo del ataque de Capilla, va a ir el balón, va, disparó al arco, saca justo al primer palo Agüero, va, le pegó por arriba del horizontal, Juárez. Se salva el equipo de River, avisa la primera el equipo visitante, Maxi. Sí, y vemos cómo el equipo de Capilla, pelota parada tras pelota parada, siempre juega al rebote, siempre tiene un jugador parado esperando el rebote. Hasta el momento no tuvo resultado positivo, pero la pelota siempre queda para los pies del equipo visitante. Va justo el equipo de Capilla, Van Márquez gana la pelota, avanza el equipo de River ahora, pierde la pelota contra la marca de Juárez. Juárez que pierde contra Matioli en el medio del campo de juego, la tiene Matioli, lleva el León la pelota sobre la línea, a ver qué hace, pierde contra Piquio que se recupera y gana, la pelota iba para Juárez, pero se va del lateral para el equipo de River, que va saliendo con Agüero, el capitán, va saliendo con Roldán, que gana la pelota en el medio del círculo central, va peleando la pelota y pierde contra Piquio. Pico que va, toca para Farías, va Farías, busca el tanque, llevarse la pelota, va Farías, devuelve a Farías contra la marca de Agüero, Agüero, ojo que está molestado, cubre la pelota bien, inteligente, el central de River, va a ser saque de arco para el equipo de River. Con oficio, el defensor del River de La Falda pudo evitar un ataque claro que hubiera sido para Capilla del Monte. La verdad que este jugador Faría es un jugador más que interesante en la delantera de Capilla, jugador para tener en cuenta siempre, porque puede ser uno de los que, bueno, haga la diferencia para Capilla. Va Agüero hacia arriba, gana justo el balón Quinteros, se va al lateral, va a reponer por ahí la pelota, Roldán la hace para Luján, Luján que aguanta hacia arriba para que llegue por ahí Altamiranda, gana justo su marca, barca Ferreira, ahora Cisterna en el medio campo de juego, Matioli se tira a los pies, gana, pero el rebote le queda justo para que llegue por ahí Maldonado, vale, pegó de media distancia, pique y gana y se queda con la pelota el arquero de Capilla, Gómez, el número 1, se queda con el número 5, arranca hacia arriba para que llegue por ahí Ortega, cabecea, la pelota se cae, el campo de juego va a ser lateral para el equipo de Capilla, que gana metros por ahora en el encuentro. Sí, y salió con otra actitud el equipo de Capilla, no tan a la expectativa, tomando el toro por las astas, por así decirlo, donde agarró la pelota, se puso para el frente y con otra actitud, con otra decisión, no esperando tanto a River Plate. Va a salir el equipo de Capilla del fondo, va a Heredia, tiene que levantar hacia arriba contra la presión de Luján, que lo hace que el pelotazo se vaya del campo de juego a reponer el equipo de River. Estamos 0-0 aquí en el barrio. Capilla y River empatan 0-0. Va a ir Ortega a pegarle, a sacar de manos, a reponer el esférico. Juega con su capitán, con Agüero, con el Guille. Va a ir con Altamiranda, pierde contra Quinteros. Quinteros que la va poniendo, cambiando toda. Pensaba que llegaba Farías, pero por ahí llega Fede Agüero y va saliendo con Roldán. Este pisa la pelota, va jugando con Dylan Márquez, la pelota corta, justo ahí Curbelo, ahora la tiene Agüero de vuelta, amaga a tirar, lo deja parado a Juárez, ahora para Matioli en el centro, a ver Matioli, juega bien, pie a pie, toca para Altamiranda, este va jugando para Roldán, no gana primero Curbelo, saca la pelota, la tiene ahora Luján para River, la cambia toda para que llegue por allá Ortega, va Ortega con el balón, pelotazo hacia arriba que va, queda para Luján, Luján va, le pegó justo en la cabeza de Heredia, Curbelo va a completar de cabeza para atrás, quedó para Márquez, a ver Márquez qué hace, toca Dylan, la pelota hacia Roldán, agarra Roldán, va, tiró la pelota justo, la saca el defensor y ahora queda para Juárez, que toca hacia arriba para que llegue por ahí Márquez, a ver qué hace Quintero, va, falta de Quinteros sobre Agüero, falta sobre el delantero, sobre el defensor de River, hay tiro libre para el equipo y salida para el equipo local. En varias jugadas podemos ver un ida y vuelta, comienza a entrar en calor los jugadores. Bueno, en esta fue una falta en ataque del jugador de Capilla, el número 9 de Capilla, que le pegó un manotazo al defensor de River y queda tendido. Bueno, ahora va a entrar seguramente la sanidad que lo va a atender y esperamos no sea nada para el defensor de River Plate. Vamos, 8 minutos 17 de este segundo tiempo. Quería ver si ahí llegaba noticias de otro estadio, me parece que no, Recién estábamos con la gente del Cabo que nos informaba el 0-0, El 0-0 del Cabo y 25, y Atlético 25 de mayo, el club de la cumbre, empata con Cabo 0-0, mientras que Atlético La Falda y Racing también están empatando y por eso por ahora la clasificación es para los equipos más del norte, de esta zona norte, del departamento, que son Capilla y La Cumbre, que empatan 0-0. Veremos qué va a seguir siendo en este encuentro. Cuando se produce una modificación en el equipo de Capilla, ya la vamos a confirmar. Para que veremos quién entra, porque tenemos la planilla y no tenemos el número del jugador que entra, va la pelota hacia arriba para que llegue por ahí Luján, la tiene Luján, cambia toda para que llegue por el medio Maldonado, pierde justo con Agüero, Márquez que ahora pisa y gana la pelota, pierde justo con Quinteros, aparece por acá Farías y ahora sí se viene el equipo de Capilla, Farías que va, tiró la pelota para que llegue el recién ingresado número 17, Santino Cao, es el ingresado. Muy bien, Caos, que es, fue por Barrio Nuevo, el 8, 8 por 17, Caos, parece jugador brasilero. Va la pelota justo de Altamiranda, que pierde contra Heredia, en el medio del campo de juego tiene Matioli, el esférico, la tiene Ortega ahora, juega para que llegue por ahí Maldonado que pierde, gana ahora, sí, se desborda, va contra la marca de Ferreira, pierde ahí el jugador de River, gana justo Quinteros, pelotazo hacia arriba para Cao, que pierde contra la marca de Agüero, cuando hay falta allá en el fondo, cobra el árbitro, retrocede la jugada, va a reponer el equipo de Capilla, que de a poco se va acomodando, no le cae mal este 0-0, me parece. No, me parece que es el menos incómodo con este 0-0, ya clasificado, a la expectativa de quién va a ser el segundo que lo acompañe en esta clasificación. Y bueno, River también con esa dignidad que cada vez que sale a la cancha, bueno, como cualquier equipo sale a ganar. Pero sí, es como decís vos, se acomoda Capilla, le sienta tranquilo, le sienta cómodo este empate en cero, donde no recibe goles, no convierte. Veremos cómo el River de la Falda se las arregla para poder vencer esta gran defensa y este buen equipo de Capilla. Un River que empezó el torneo que no podía meterla en el arco y ahora se viene Márquez, arranca Dylan, el chiquitito, a ver qué hace Márquez, el juvenil, tiró el centro para que llegue Maldonado, pega en el brazo, dice el árbitro, pero con el cuerpo va saliendo el equipo de Capilla, va por acá Cao, a ver qué hace, toca y cubre la pelota sobre la línea, quiere abrir, con Juárez con Matioli, el León que casi se lo come, toca la pelota para Ferreira por ahí, toca hacia adelante para que llegue para Farías, la pelota se pierde, se cae el campo de juego, va a salir el equipo de River, va a salir el arquerito de River Agüero, va saliendo para Roldán, ahora sí, va Roldán, levanta la cabeza, pide el veto, en el banco de River que toquen, tranquilo, tranquilidad, va Juárez, Luján, perdón, va para que llegue Agüero, el otro para Guille, Fede para Guille, pierde la pelota con Curbelo, ahora sí, la pide Juárez, la pisa en el medio campo de juego, va Curbelo que la quiso jugar de memoria y pierde con la pelota, Luján la deja salir afuera, la tiene para Márquez, Márquez que juega con Agüero que pierde con la marca de Heredia, va... Hay falta, no, para mí no había falta. El jugador de Capilla le pega en el pie al de River. Sí. El jugador de Capilla fue quien intenta rechazar la pelota y le pega al atacante del River Plate. Ahora te digo cómo cuando se asocian dos o tres jugadas de River llega con claridad y juega con buen fútbol, ¿eh? Tiene pie, tiene a Juárez, tiene a Maldonado, tiene también Altamirano por el otro lado, con un volante central como Agüero y Matioli, dos centrales que son interesantes, dos volantes de marca en el medio. Ya me había dicho Agüero en una conversación que teníamos que no le molesta jugar con alguien ahí como un doble cinco de contención, como volante central, pero que si tiene que jugar solo lo hace, por ahí le gusta más solo que acompañado, pero Matioli es un buen complemento ahí en el medio, el ex Villallardino. Sí, totalmente, se ve ese doble cinco que cuando uno va el otro se queda, se complementan muy bien en la mitad de la cancha y hacen que River tenga, bueno, diferentes salidas, ¿no? Que puede ser por arriba, por abajo, tiene jugadores de gran pie. Le falta esa última que es poder marcar que el último pase. Pero bueno, recién lo escuchábamos al Beto también que decía, si te gusta, encará. Si te gusta, pibe, encará. Esas son las últimas indicaciones del director técnico del equipo local, quien se quiere quedar con los 3 puntos acá en su cancha. Es un buen proyecto. Le faltaría un 9 grande, me parece. Que lo tiene en sancionado, lo tiene sancionado a Catriel y también lo tiene el otro, a Nossi. A Nossi también lo tiene sancionado, por eso no tiene delanteros ese 9 de área que precisa esta liga. Sí, y que se siente tienen que ser características de cada equipo, un 9 fuerte, grandote, que aguante los embates de unas defensas bastante duras que tiene cada equipo. Va buscando el despeje el jugador de River, la mete al lateral, lo va a hacer Curbelo, el 4, lento, a tranco calcino para jugar el balón, lo va a jugar para Farías, le pide larga a Farías, no hace el lateral, a ver qué hace, lo hace corto con Farías, pierde con Márquez, Roldán ahora tiene la pelota, Matioli que juega, la abre justo para que llegue por ahí Altamiranda, en el medio del campo de juego pierde, justo la pelota con Cisterna, pierde, manotazo para afuera, se va la pelota y saque, hay falta para el equipo de Capilla. Sí, va a ganar 25-2-0 en la cumbre. resultado que no es bueno para el equipo de La Falda y no es bueno para Racing, que pierde toda posibilidad. Eso, 25 pierde, gana 2-0 en el Jardino. Se está llevando el segundo boleto con este resultado. Va a ir la pelota para Curbelo, va cubriendo por ahí Agüero. 2-0 es el resultado, un resultado que el local le está teniendo el cabo, y con esto se va definiendo la zona, Maxi. Sí, quedan los dos equipos de más al norte, en este momento estarían siendo los clasificados, Atlético Capilla del Monte, puntero, y 25 de mayo entraría en la segunda posición. Va saliendo también con la pelota Roldán por este lado, por la izquierda, pierde con Barrio Nuevo, por ahora pierde Curbelo, traba Juárez, Luján, pierde justo con Heredia, la vuelve a recuperar en el medio del campo de juego, Agüero la tiene para Dylan Márquez, para que llegue para Altamiranda, a ver qué hace, tiró el centro Roldán, no, quedó la pelota corta para que salga el equipo de Capilla, este lo tiene Juárez, presiona contra dos, no hay falta, dice el árbitro, viene Juárez, gana justo con Heredia, gana justo el defensor Curbelo que levanta hacia arriba para Juárez, no se fue la pelota, va Agüero, viene Cao, gana Agüero que saca como puede el Fede, la tiene para su hermano, para Guille, para Matioli, va teniendo ahora Roldán, cubre justo la pelota Barrio Nuevo, corta y gana Márquez, Dylan toca ahora para Roldán, Roldán que se le pasó, le pica antes, se va la pelota del lateral, pero propone River, propone con el toque. Propone, tiene jugadores de buen pie, lo venimos diciendo desde el comienzo del partido, y a través de los chicos jóvenes, con mucha voluntad, bueno, se le empieza a complicar el partido a Capilla, que con mucho esfuerzo empieza a levantar la pelota para arriba y depende solamente de Farías como nueve allá lejos. El lateral va a ser para el equipo de Capilla, lo va a hacer Curuelo de vuelta, Instituto es final por la Liga Profesional, perdió con Tigre 1-0, se hunde en lo que es la promoción, Platense le está ganando y es final, le ganó a Sarmiento por 1-0, y toma aire, pero la tiene aquí en la Liga de Punilla, volvemos al partido, va Altamiranda para que, hay falta, sí, falta de Ferreira sobre Maldonado y es para tarjeta y lo van a pintar de amarillo al jugador de Capilla. En una jugada que era providencial de ataque para el equipo de River porque quedaba mal parado Capilla. Sí, y quedaba solo Pablo Maldonado, que con esa potencia, bueno, tuvo que resolver con la falta, cortó la jugada y fue tarjeta amarilla para el jugador de Capilla. No le quedó otra opción. Le va a pegar Puebla. Ah, bueno, también va Puebla, le pegó Puebla hacia arriba, pasado, para que llegue para Roldán. La baja Roldán, vale, pegó, nadie para que entre el desvío, quedó la pelota de Gómez. Vos sabés que me dio la sensación cuando la bajó de pecho Roldán, del gol de Maxi Rodríguez a México, se me vino la imagen esa. Mira, del zapatazo desde mitad de cancha, que fue un golazo. Sí, fue un gran remate del jugador Roldán de River, que bueno, se animan, intentan, mientras vemos que el jugador Cisterna patea el arco de Capilla, pero sin un gran resultado. Bien River, creció en este segundo tiempo, creció en intención, creció en claridad y pareciera ser que, bueno, está más cerca de meter el gol. Va saliendo River en medio del campo de juego, Matioli, Agüero, enganchó a Agüero, dejó justo a Cao en el camino y a Juárez también, y la toca para Matioli que pasa el círculo central, la va tocando para que llegue por ahí Ortega, a ver qué hace Ortega, levanta la cabeza, juega al medio para Altamiranda, llegó para Maldonado, vale, pegó justo Heredia, quedó la pelota para Márquez, pierde justo Márquez, quedó para Ortega, va, disparó, desviado, ancho y afuera, y quedó el jugador de Capilla tirado, pero propone River en los últimos minutos, la asfixia el equipo de Capilla. Sí, con lo que puede Capilla aguanta, en este caso un jugador de Capilla del Monte recibió el pelotazo en su zona baja, en los genitales, ahí quedó tendido mientras lo están atendiendo, pero sí, como decís vos, Juan, el River se anima, insiste, y a fuerza de pelotazos y de buenas jugadas se acerca cada vez más al arco que defiende Federico Yáñez. Va Gómez saliendo con pelota dividida, la gana Puebla en el fondo, la revienta hacia cualquier lado, la pelota para la corrida de Farías, llega primero Michael Agüero, que se queda con la pelota, va saliendo con Roldán, ahora sí, se viene River, a ver qué hace, va Roldán, toca la pelota para Luján, Luján que pisa la pelota, la cubre, toca para Agüero, Agüero levanta la pelota, la toca para que la tenga Roldán, Roldán que quiere amagar, pisa, traba, traba entre dos, la pelota se va al lateral, lateral para la Capilla, que se va salvando por ahora, 20 minutos de partido, y tenemos un 0-0 aquí, en lo que es el barrio San Jorge, la cancha de River, donde River empata con Capilla 0-0, la Cumbre le gana 2-0 al Cabu, y Racing por ahora empata 0-0 con Atlético, con este resultado, Capilla y 25 son los que clasifican, Ferreira tiene la pelota, Cisterna que va contra Ortega, saca un pelotazo Cisterna, queda para que salga Guille Agüero, tranquilo, sin que nadie salga, va Luján, toca para Ortega, Ortega que vuelve a tocar para Luján, en el medio del campo de juego se va dando todo, Luján que va hacia arriba para que corra Márquez, pero va a llegar Gómez, saca con la pelota, le quedó para Maldonado, va, tiró, mano, es expulsión. Esa expulsión me parece que fue afuera del área. Sí, fue afuera del área, salió mal el arquero de Capilla, muy lejos, dejó el remate a mitad de camino, lo que provocó, y sí, expulsó, lo que provocó que tuviera que poner la mano afuera del área, así que bueno, se va expulsado el arquero, el número uno de Capilla del Monte, Federico Yáñez. Muy bien, Gómez. Gómez. Es cuestión de letra, se va expulsado, con 10 se queda Capilla, malas noticias para la visita, puntero de la zona, va a ver roja, se va a ir el tiro libre para el equipo de River. Ve Maldonado, se cayó, creo que un defensor, creo que el que recibió el pelotazo. Arévalo, me parece. Sí, creo que se jugó Arévalo. Quedó muy sentido el defensor luego de recibir ese bombazo en la zona baja. Ahí lo vemos como los propios jugadores de River lo están atendiendo, ¿no? Esto habla de hospitalidad, de compañerismo, más allá de cómo las hinchadas se contestan, los gritos, que es parte del folclore del fútbol, vemos esa caballerosidad y esa buena intención de parte de los jugadores, bueno, de atenderse entre sí. Mientras se acomodan y esperan el tiro libre, que bueno, va a tener que hacer un cambio, me imagino, el director técnico de Capilla. Sí, Farías fue a hablar con el técnico mientras está haciendo movimientos precompetitivos el arquero de Capilla. Somara, Lautaro Somara, es el que está haciendo los cambios. Somara será el que ingresa, se irá del campo de juego, se terminó el partido para Cao, ¿me parece? Número 17 para Cao, el recién ingresado se fue. Samoa era, ¿no? A ver, lo chequeamos. Sí. Zamora. O Zamora. Zamora, me parece. Zamora. Lautaro Zamora. Lautaro Zamora. Así es. Lautaro Zamora es el que entró. Cabo, que había ingresado. Jugó pocos minutos en el juvenil de Capilla. Vamos 24, donde ya va a tener que adicionar varios minutos porque quedó parado el partido después de la falta. Agüero, también Altamiranda, está Puebla atrás de Agüero, a ver qué pasa. 4 en la barrera, 4-5 ya en la barrera de Capilla, va a ir el tiro libre, le va a pegar Altamiranda, va, le pegó por arriba horizontal del arquero de Capilla, piden balón, estamos en 25 minutos, faltan 20 del tiempo reglamentario, más lo que decía el árbitro, Maxi. Y se paró un poco el partido, la verdad que lo pudimos ver hasta la falta y la mano del arquero, un Capilla que se partió, ¿sí? Que quedó totalmente dividido entre lo que es el jugador número 11, Farías, y el resto del equipo, que aguanta los embates de River de la Falda como puede, Juan. Va a ir la pelota hacia arriba, la gana Matioli, con un hombre más, está jugando River sobre Capilla. Juárez la hace rebotar en Ortega, la pelota se va a ir, va a reponer de manos el equipo de Capilla, lo va a hacer Ferreira, Farías solo arriba, se nota que va a pelear con tres, con los cuatro defensores. Puebla que la levanta hacia arriba, gana Ferreira, ahora se pone más discutido el partido. Puebla ahora la vuelve a tocar para Agüero, Altamiranda, Luján, la sacó toda para Roldán, se vino Roldán, entró a la zona roja, Roldán va, entró, salió, vale, pegó, pega en el defensor, quedó para Márquez, va Márquez, vale, pegó, saca la pelota, va, la sacó con la mano, la sacó con la mano, no sé con qué la sacó, si con la uña, no sé con qué, pero Luján estaba para gritar el gol y en la línea, en una reacción de hombre araña, el arquero de Capilla la saca, se salva el equipo de Capilla que pide la hora el equipo visitante. Y te digo que la verdad que el arquero Zamora tuvo dos atajadas impresionantes en el primer remate. Me parece que cobró falta, Juan. Cobró falta del atacante de River en el segundo remate, que el arquero Zamora, muy bien, como decís vos, casi con la uña la sacó. No sé con qué la sacó, pero bueno, se mantiene en cero el arco de Capilla y esta vez fue gracias al arquero Zamora que entró luego de expulsado Gómez. Va a ir con el balón el equipo de Capilla. La va tocando Cisterna, ahora aparece por ahí Farías, saca Roldán para Maldonado, que va a jugar contra Ferreira, lo desacomodan, le cobren falta, sí, falta sobre Maldonado, va a ser tiro libre para el equipo de River, que lo va encerrando, lo va llevando de a poquito, lo va atando como un boxeador, le va poniendo las piñas para ir sacándolo del ring al boxeador para buscar el knockout, pero ahora Capilla va saliendo del fondo, la vuelve a atacar Maldonado, ahora la tiene para Altamiranda, Maldonado por ahí, pierde justo contra la marca de Ferreira, pero River es un poco más, se despertó. No solo se despertó, sino que logró quebrar, vencer esa fortaleza mental, ¿sí?, que estaba teniendo Capilla durante todo el primer tiempo, logró ponerlo nervioso, logró incomodarlo, ya no está tan tranquilo con el 0-0 Capilla del Monte, y esto se puede ver en las protestas de los jugadores ante el árbitro, en la expulsión del arquero. De repente esa tranquilidad que Capilla tenía en el 0 ya no lo tiene tanto, y River sabe, lo entiende, lo ve, y comienza a apretarlo a buscar el gol. Va a sacar el arquerito de Capilla, que entró sobre la expulsión de Gómez, se fue cao, queda con 10 el equipo visitante, va la pelota hacia arriba, va a salir Fede Agüero de cabeza, la vuelve a poner en órbita Juárez, la va a bajar justo el Fede Agüero para Matioli, para Roldán, a ver qué gana por ahí Curbelo, que pone la pelota en campo de River, y va a salir Michael Agüero para quedársela contra Farías, que nada puede hacer, corre y corre, pero no llega la pelota. Va Agüero ahora saliendo para Altamiranda, gana justo contra la marca de Juárez, pero se recupera y se rehace, toca para Cisterna, aparece Capilla, a ver Cisterna, tiene dos en el camino, tocó la pelota para que llegue Juárez por ahí, a ver qué hace, va Juárez, dejó dos en el camino, entró al área y falta, en la línea, a metros de la línea grande, hay tiro libre para el equipo de Capilla, aparece una peligrosa, una oportunidad para el equipo visitante para respirar un poco de aire bueno. Sí, fue amarilla para el jugador Leonel Matioli, el número 13 del club local del Atlético River de la Falda, y en una jugada individual que el delantero de Capilla del Monte pudo dejar atrás a dos adversarios de River, quedó solo y bueno, no, le cometieron falta para que no remate. Así que bueno, un tiro libre bastante, bastante peligroso a favor del visitante en la puerta del área, Juan. Muy bien, va a ir el tiro libre. Le va a pegar ahí el número 10, Quinteros, que está delante de la pelota. Piquio también le como que fue a ver si le pegaba, como le iba el calzado al balón. 8 en la barrera de River. Muy cerca. Muy cerca, está casi a metros de adentro del área grande. Piquio se abre, le va a pegar, vale, pegó Piquio, la pelota pega en el en la barrera y va saliendo el equipo de River, lo hace Mattioli, toca para Altamiranda, Mattioli ahora frena entre dos, se trastabilla y pierde contra Barrio Nuevo, contra Juárez, le cobra falta, se salvó River porque quedaba mal parado. Sí, sí, sí, sí, la cobró tarde, pero la cobró, fue, le barrió el piecito igual, te digo, ¿eh? En la que se frenó Mattioli para poner la pausa, para dar el enganche, bueno, el defensor que venía del Atlético Capilla lo arrastra un poquito el pie, hay un poquito de exageración en la caída, pero bueno, en este caso cobró Pique, mira. Joel, cobró Pique, que va a ser para Capilla, Cisterna, toca para Ferreira, 30 minutos, ya media hora de partido, no sabemos ni qué cobró el árbitro, pero bueno, seguimos, siga, siga. Va a Barrio Nuevo, pide en mano, toca para Cisterna, se despierta Capilla, pie, ahí sí, cobró sí, cobró que se le llevó el pie, no era la otra igual me parece. Yo creo que fue la misma jugada que cobró Pique, ahora es falta para Capilla. Tres cuartos de cancha, va para Capilla, Piquio va a ser el que va a pegarle esa pelota, Barrio Nuevo también está al lado, pero Piquio es el dueño de la pelota en el equipo de Capilla y el que le va a pegar. Dos en la barrera, pide que marque el árbitro, va Faría, va Cisterna por allá, va también el número 4, Curbelo también, abre todos. Va a ir Piquio, vale, pegó al arco, Agüero en dos tiempos, quedó la pelota con Michael, en dos oportunidades, va a salir rápido el equipo de River, va la pelota para Márquez, picó, va para Altamiranda, que la domina contra la marca de Cisterna, va Altamiranda, pide Márquez, va Altamiranda, va, tiró el centro, va, quedó para Márquez adentro del área, la abrió para toda, para que llegue por ahí Maldonado, vale, pegó, pegó. Justo en Ferreira, la pelota se va a ir, no, Juárez, Luján que quiso tirarse, pero vio que Ferreira se tiraba a los pies, lo saltó, va a ser lateral para el equipo de River. Y muy bien el River de la Falda, cómo sabe aprovechar las bandas en esos piques cortos que pegan los dos delanteros punteros que tiene River, la verdad que se ve esa velocidad, se ve esa, ese juego que se practica en la semana, que bueno, que en este caso no pudo aprovechar el jugador, creo que fue Luján, no sé si fue el, o Mattioli el que tuvo la chance de poder patear, pero bueno, hasta el momento Capilla viene aguantando bien un jugador, la verdad que el número 4 de Capilla, Curbelo, está sacando todo hasta el momento, y bueno, le falta ese toque final a River para poder concretar. Muy bien, actualizamos marcadores, 25 le gana 2-0 al Cabu y Racing empata 1-1 con la Falda, con Atlético, actualizamos marcador. Va a ir la pelota para Roldán, la abre hacia la derecha para Roldán, va, tiró el centro Roldán para Altamiranda, vale, pegó, ¡oh! El cabezazo al lado del palo, no se puede creer, ¿cómo le explico esto a la gente? Se le dejó usted, Maxi, pero fue, yo la vi adentro esa pelota. Era más fácil meterlo que errarlo, la verdad, Juan, bueno, ahí es donde uno puede ver que el fútbol no es solamente fútbol, tiene que tener esa cuota de suerte y en este caso no se le estaría dando al club River Plate de la Falda. La verdad que quedó solo, cabeceó, hizo todo lo del manual, cabeceó solo contra el pique, de pique a suelo, el arquero quedó vencido, le faltó solamente la mira, tenerla bien afiladita, pero sigue insistiendo River y hasta el momento merece un poquito más. Roldán para Márquez, gana justo Piquio, la baja Agüero en el medio del campo de juego, a ver qué hace, estamos en 34, toca la pelota para Roldán, Roldán que tiene el balón, va para Maldonado, Maldonado para Márquez, para Roldán, llegará, justo pega en Heredia la pelota, creo que es córner, sí, sí, sí, sí, claro. Córner para el equipo de River, River lo asedia, en los últimos minutos lo va llevando, lo va arriando sobre el arco, de el arquerito de Capilla que no puede hacer, no encuentra cómo superar por las bandas a River, cómo parar lo que es River. Va Roldán, tiró el centro justo, saca el primer palo, queda para Mattioli, pierde la pelota con Cisterna. Ortega que lo quiere parar, no puede. Cisterna que la juega larga, no, pero se le va del campo de juego. Antes hay falta, dice el árbitro. De Ortega, amarilla para Ortega, lo pintan de amarillo al jugador de River. Hay falta sobre Cisterna que se venía solo y que buscaba y que trataba de encontrar mal parada la defensa de River. A ver qué pasa, ahí hay falta, el árbitro conversa Estamos en, ¿cuánto? En 35, 10 minutos para que termine el partido. Ortega tiene lo tiene que echar. Lo tiene que echar. Amarilla más amarilla, la ecuación da roja. Los dos se quedan con 10, Ortega se tiene que ir a las duchas anticipadamente. Sí, sí, la verdad que en una jugada desafortunada para el River Plate, en una que Cisterna para Capilla del Monte tira la pelota para adelante y se tira a correr en la carrera, bueno, el jugador Ortega lo tuvo que enganchar, lo tuvo que tocar y el árbitro cobró, bien cobrado, se lleva la amarilla, lamentablemente la expulsión para el número 18, Jorge Ortega. Así que quedan igualados en 10 en este momento. Va sacando la pelota, quedó para Farías, le pegó, travesaño, travesaño, Farías saca justo, Roldán la pelota, va, saca, a ver qué hace Puebla, la pelota cobra antes algo, el árbitro la falta, pero Farías recién la tuvo, ahora Capilla tiene la posibilidad, cuando están 10 contra 10 de igualar, de adelantarse en el partido, palo de Farías, ahora va Altamiranda por el otro lado, Heredia que va, lo cubre, va la pelota, hay córner para River, pero contámela la de Farías. Fue terrible el zapatazo que Farías le atinó, dio en el travesaño el arquerito de River, Maico Agüero, tuvo el reflejo, no llegó, y otra vez el palo que le vuelve a negar el gol a Farías. En primer tiempo fue el palo luego de un cabezazo, y ahora el travesaño que luego de un remate claro le volvió a negar el gol a Farías. Se va a venir un cambio, se va a ir Dylan Márquez, el número 9 en el equipo de River, entra el número 17, 17, Sánchez va a entrar en su lugar, Alexander Sánchez. Sánchez que va a ingresar en el campo de juego, Márquez, dice lo mira el árbitro porque no está hecho todavía el córner, va Sánchez a entrar, buen trabajo de Dylan en el partido, muy movedizo, muy rápido el delantero, va a ir Sánchez ahora al campo de juego, están los 10 con 10 jugadores, la expulsión de Ortega recién para el equipo de River, la expulsión de Gómez, para el equipo del arquero de Capilla, va el córner corto, saca Piquio, ahora viene Farías entre dos contra Matioli, Farías que cae, no cobra nada el árbitro, juega para Altamiranda, va Altamiranda, vale, pegó Altamiranda, pega justo en Curbelo, va saliendo Piquio, la pelota la tiene el equipo de Capilla ahora, va jugando para Farías que gana, solo Farías contra el mundo, a ver qué hace Puebla que lo va a cubrir, a ver qué hace Puebla, Farías gana justo Puebla, Agüero que la hace rebotar, y es saque de arco para el equipo de River. Ahora te digo, Juan, las corre a todas, Farías, incansable, en este caso usa la 11, pero está jugando de número 9, el delantero de Capilla del Monte, la verdad que para destacarle el trabajo que ha tenido solo frente a los defensores de River, y sin embargo le ha traído problemas en más de una ocasión. Va saliendo el equipo de River en el medio del campo de juego, va Agüero, el capitán de River, va saliendo para Roldán, ahora para Sánchez, a ver Sánchez qué hace para Luján, arranca Luján para Roldán, a ver Roldán juega con Sánchez, Sánchez que entra, tocó para Roldán, justo Curbelo para sacar, y ahora sí, Barrio Nuevo la tiene para el equipo de Capilla, que levanta la cabeza, no ve a nadie, lo tiene Cisterna por la derecha, a ver Cisterna para arriba, para Farías, la pelota queda para Michael Agüero, que sale rápido con el Fede Agüero, que le marca a Guille por dónde salir, por el lado derecho, por el lado izquierdo del ataque de River, derecho de la defensa de Capilla, va Guille, va tocando para Sánchez, Sánchez que se apoya en el capitán, vuelve a jugar con Sánchez, la pared, quiere encarar, toca para Altamiranda, va Altamiranda, quedó de cara, entró al área, va, le pisaron el pie, no le pisaron el pie, dice el árbitro que no, va la pelota, juega Roldán, siga, dice el árbitro, contra Cisterna, la pelota se va lateral para el equipo de River. Y sí, yo creo que sí que hubo un pisotón ahí que lo termina de desestabilizar al jugador. Creo que fue Pablo Maldonado, Juan, el al que le cometieron la falta. No lo cobró el árbitro, pero bueno, River sigue insistiendo, sigue apretando el equipo de Capilla. En este momento tenemos dos jugadores de Capilla del Monte tendidos en el piso, pidiendo atención, un poco también con la intención de generar un poquito de tiempo, de calmar los ánimos, de aguantar un poco más este partido y llevarse este punto para Capilla del Monte. 40 minutos del segundo tiempo, va a ser lateral Roldán, la tuvo Farías, la tuvo Maldonado, la tuvo el equipo de River, la tuvo Capilla, un partido parejo, va Maldonado, tiró el centro, la pelota se pega en el jugador de Capilla, en Curbelo, va a ser lateral, lo va a ser Roldán, va rápido a ser el lateral, 41 minutos del segundo tiempo, estamos por Panamericana, por Radio Panamericana 98.99.3, www.radiopanamericana.com, un saludo grande para la gente de todas las voces, una radio en Capilla que va tomando la transmisión, va Roldán, tiró el centro, pasado, saca justo el defensor de Capilla, queda para Mattioli que la pone en órbita, va a salir el equipo de Capilla, va a salir el equipo visitante que empata con River 0-0. Y vos sabés que venía acomodado River, estaba teniendo un gran trabajo entre el chico Roldán y el que salió, que fue el que entró por Sánchez. ¿El que entró por Sánchez? Sí. El 9, Dylan. Dylan. Venían teniendo una gran compañía de este lado del campo, que subió del lado izquierdo, así que, bueno, ha perdido un poco esa banda, la banda izquierda la ha perdido. Ahora hay cambio en el Club Atlético River Plate. Sale el 13 Mattioli y entra Ortega también, número 11. Bueno, mete los cambios el Beto Cinelli en la esperanza de poder vencer el arco que hasta el momento no ha conseguido. Va a sacar el arquero de Capilla. Estamos en 42-30 de partido. A cualquier lado la pelota. Barrio Nuevo que la quiso meter nuevamente al campo de juego. Se va, se sale la pelota. Va a reponer para River. Va saliendo Agüero. Va poniéndola para Guille. Para el otro Agüero. Ya los dos juegan como central. Va jugando para Ortega. La pelota de Ortega hacia arriba para Altamiranda, que la quiere jugar, se la deja al arquero de Capilla, que la agarra ahora cuando Sánchez lo va a presionar para hacer pasar el tiempo. 43 minutos el segundo tiempo, empata River con Capilla, se va a hacer un sabor agridulce para el equipo de River, que hizo más en el segundo tiempo, demostró un poco más que Capilla, el segundo tiempo después de la expulsión, como que se guardó, se esperó, dejó mucho campo, se quedó esperando alguna contra que pueda sacar para Farías, pero el equipo de River tocó, buscó por las bandas, tocó, se asoció, fue un buen partido el equipo de River, Maxi. Sí, la verdad que ha demostrado buen fútbol, buenas jugadas, con buen pie todos los jugadores saliendo desde abajo, realmente es digno de ver este equipo de River Plate, y como decís vos, seguramente si esto terminase así, se quedaría con ese sabor un poco amargo de no quedarse con los tres puntos que hasta el momento lo viene mereciendo. La verdad que, como decís vos, Juan, en el segundo tiempo realmente Capilla entregó un poco el balón, consiguió River dejarlo nervioso, sacarlo de esa tranquilidad que Capilla traía, pero sin embargo no consigue quebrar el arco del puntero. Va a jugar, hay falta sobre Farías, que la fabrica bien, a Ortega, amarilla, el recién ingresado, ahora aguanta Capilla con esto, hace pasar el tiempo, ya estamos cerca de lo que es el tiempo cumplido, 44-35, 36-37, 38, va el pique a pegarle esa pelota, Barrio Nuevo está al lado, pero que le va a pegar va a ser el número 5, el volante central, el mediocampista de Capilla, a ver qué pasa con este partido, a ver qué pasa en estos minutos que va a jugar Barrio Nuevo. 5 más va a jugar, 5 más va a jugar el árbitro, Barrio Nuevo para Piquio, cortita para hacer pasar el reloj, la pelota es de River, va a ser lateral, va a jugar por ahí Ortega para Sánchez, quedó para Altamiranda que presiona, busca, traba entre dos, la pelota se va al lateral, lateral para el equipo de River, 45 minutos, jugamos 5 más, vamos hasta los 50, Maxi. Y está bien, porque fue cortado el partido, también los 5 que adicionó el técnico, son 5 más que tiene River para intentar vencer la valla que tanto le ha costado en este partido. Hay falta sobre Piquio, una plancha de Luján. Va a ir la pelota, la va a jugar Piquio, la deja para que juegue Curbelo, seguramente va a ir al área el balón, o lo van a jugar corto para hacer tiempo el equipo de Capilla, que empata en 46. Hay información de la Falda, también hay expulsados ahí, 2 de Racing, 1 de el equipo de la Falda, de Atlético. Y siguen 1-1, va Curbelo, toca la pelota para Farías, que justo llega y pellizca la pelota Puebla, con la uña la saca para que no quede mano a mano Farías sobre Michael Agüero. Va a ser córner para el equipo de Capilla, Maxi. Y un Farías interminable, incansable, que no lo puede dejar ni un segundo solo. Ahora ganó un córner de una jugada que no tenía mucho resultado, no tenía mucho final. Hay un nuevo córner para Capilla. Va la pelota, va los últimos minutos. ¿Qué dice el árbitro? ¿Se juega de vuelta? Sí. Se juega de vuelta, dice. Mal hecho el córner. Va de vuelta el córner. Esto pasa solamente aquí en la liga. 47 minutos. Va Farías con Sánchez y con Ortega, los dos. Vuelve a recuperar la pelota, se va. La va a hacer corta, de vuelta del equipo de Capilla. Un córner corto de hockey. Sí, córner corto de hockey, exactamente. El árbitro le dice, salgan de ahí, toma el distancia. Farías, mira los dos que tiene para presionar. Va a jugar Barrio Nuevo, Farías que tiene la pelota. Vuelve a hacer la misma. Va a hacer saque de arco, ahora sí, vamos a salir de ahí. Salgan de ahí. Salgan de ahí, toda la noche. Nosotros tenemos que ir a las casas. 47 minutos, 32 de partido. Quedan menos de 2 minutos para que se termine el partido y River empata con Capilla, 1-1, expulsado Gómez en el equipo de Capilla, Ortega en River, 1-1, va la pelota hacia arriba, queda en las manos del arquero, lo que hizo Puebla, no salimos del empate, me parece, el árbitro le dice que se levante al árbitro, me parece que esto termina 0-0, Maxi. Sí, la verdad que sí. Ahí el arquero Zamora, el ingresado luego de la expulsión del arquero titular de Capilla, se tira generando unos segunditos más, minutitos más. Le sienta bien el empate a Capilla, que ya está clasificado. Un poco no sé si vino a buscar eso, pero supo con inteligencia mantenerse así sin que le pudieran generar goles. Y River le faltó ese toque final, tal vez, ¿no? Para marcar, porque lo hizo todo para conseguirlo. Muy bien, se va. Vamos, se va a venir un cambio en el equipo de Capilla. Ese va a ir el incansable. Se va a ir el número 11. Se va Farías. Va a entrar con el 15. Heredia. Heredia. Con el número 15. Va Farías. Un partidazo el de Farías. Corrió. Jugó un partido muy bueno, Sí, realmente fue el jugador de Capilla que supo, intentó aprovechar, tuvo dos grandes chances, una en el primer tiempo, otra en el segundo, y que le dio un gran trabajo a los dos centrales de River, que no pudieron sacarle los ojos de encima, porque es un peligro tener un jugador así como el jugador Farías, el número 11 de Atlético Capilla del Monte. No sé si la figura, me parece que la figura del partido es Farías. Y se podría ser una de las figuras, sí, tranquilamente, uno de los puntos altos dentro de todo el partido. Va a sacar del fondo el equipo de River, va saliendo con Fede Agüero para que llegue por ahí Díaz. La saca justo Heredia al lateral para el equipo de River, que lo hace rápido Agüero, rápido juega. Con Luján juegan un minuto más, nos vamos hasta los 51. Y seguimos así, mirá, nos vamos a las 6 de la mañana. Va la pelota de Puebla, toca para Altamiranda que va, presiona, hace un rodeo, a ver qué hace, tiralo, le dicen, va la pelota para que llegue Luján, Luján que va la pelota ahora para que llegue Contreras, se le pierde el control, se va al lateral para el equipo de Capilla, la última la tiene Capilla, la última bola del partido, ¿eh? Va a hacerlo Curbelo, viene despacito a paso cansino, al número 4, ¿eh? A ver qué va a hacer Curbelo, la va a jugar arriba, va para Heredia, la pelota la gana justo Luján, ¿eh? Va a ir el lateral para el equipo de Capilla. Sánchez y Heredia se toman, ¿eh? En palabras, el árbitro le dice, lo llama. No es el 11. No era el 11. Está bien, el aviso por la duda, ¿eh? Por si se le ocurre, qué sé yo, no sé. Va Curbelo, toca para Heredia, gana justo por ahí Ortega. Levantó Curbelo, la pelota que va a quedar para Dylan. La última la va a tener el River. Llegará la última de River, a ver qué pasa. Michael Agüero tira la pelota hacia arriba para Altamiranda. Peinará, quedará la pelota para Sánchez, a ver qué hace. Queda para Heredia, la tiene ahora sacando Barrio Nuevo. La vuelve a tener Luján y el árbitro pita al final del partido. Manos hacia arriba, marca el círculo central. Señoras y señores, final del partido. Capilla y River empataron 0-0 expulsados. Gómez en el equipo de Capilla, expulsado Ortega en el equipo de River, los dos terminaron con 10 jugadores. Señoras y señores, se terminó lo que se daba, se terminó la apertura, la primera rueda de la Liga Departamental de Punilla, Maxi. Un gran partido, como tenemos acostumbrados aquí en la Liga de Punilla, con un fútbol atractivo por parte del club de River, del club local, y con un fútbol también inteligente de parte del puntero, que ya está clasificado, tranquilo, que vino a jugar este partido, que vino a jugar un partido trabado, sin tener que sufrir mucho. En el segundo tiempo River de la falta pudo sacarlo, pudo moverlo de esa tranquilidad al equipo capillense. Sin embargo, se quedó con ese sabor amargo de no poder convertir, tuvo varias chances en los pies de Pablo Maldonado, también del chico Dylan Márquez, tuvo varias chances, no pudo, en este caso River Plate de la Falda. Creo que es un empate justo, no hubo grande diferencia, si bien River se quedó, tuvo un mayor dominio del balón del partido, a su vez también en los pies de Faría, y tal vez una de las figuras del partido, Atlético Capilla, también tuvo sus chances, una en cada tiempo. Nos quedamos en cero, Juan, se terminó la primera ronda de esta Liga Departamental de Punilla, veremos cómo quedan los resultados en los otros partidos, y bueno, como vemos, festeja Capilla esta clasificación para la próxima ronda de la Liga Departamental. Muy bien, con estos resultados que se están dando, con el empate de River y Capilla queda con 17, puntero, hasta luego, 25 queda con 16 puntos, segundo, el empate entre Atlético y Racing lo deja al equipo de Atlético, lo deja con 14 unidades, lo queda 13 para Capilla, para Cabu y Racing, así quedan las posiciones de los que querían clasificar, señoras y señores, así queda, así se va la fecha número 9. Recordemos que también jugaron Enfi y Leones, que ganó el equipo de Enfi a Leones por 4-1 en primera división. Así que hay partidos, hay información para lo que va a ser el programa del martes, Maxi. Así es, ahí tendremos toda la noticia, todo lo que tiene que ver con lo que fue la fecha número 9 de esta Liga Departamental de Punilla. Nos vamos con esto, Juan, con el festejo del Atlético Capilla, que luego de varios años de no poder clasificar, de no estar en los primeros, merecidamente este trabajo que ha hecho durante el comienzo del año, donde salió a buscarlo, donde se reforzó en todas sus líneas, y bueno, ahí tenemos el resultado para Capilla del Monte. Este martes seguramente estaremos compartiendo todo esto, Juan, en la cancha que los parió, y el lunes vos también tenés programa y vas a estar hablando, seguramente. Exactamente, en el Deportivo vamos a estar hablando de esto, de todo lo que analizamos de la Liga Departamental de Punilla en este domingo, Ya el domingo que viene estarán en todas las canchas, zona norte, zona sur, zona centro. Se va a jugar toda la fecha. Veremos qué partido es el más importante que vamos a estar con la radio. Muchísimas gracias a la gente de La Roja, de Muchas Voces, una radio en Capilla, y Radio Panamericana en el 99.3, que son las radios que están tomando la transmisión de que estamos haciendo. Nosotros nos estamos yendo. Muchísimas gracias por todo, Maxi. Gracias a vos, Juan, y será hasta el próximo domingo. Veremos en qué cancha nos toca esta nueva recorrida, este torneo que arranca. Y bueno, aquí estaremos desde la cancha que los parió, desde Hablame de Pasión, Radio Panamericana, una radio en Capilla, todas las en esta transmisión. Agradecemos a la Cuevita de Papá y también a Oxígeno Fitness que nos acompañan en esta transmisión, y lo van a hacer domingo tras domingo, aquí desde la cancha que nos toque, Juan. Así que, como vos dijiste, será hasta el domingo que viene, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Juan, que estuvo en la operación técnica, en las conexiones. Un saludo grande a él, que se la bancó solo con las conexiones. Así que un saludo grande a él, y nosotros nos dejamos con la música, con la programación de cada una de las radios. Muchísimas gracias. Que los parió. Vibrando en el espectro. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99.3. Estás escuchando Radio Panamericana. Unidad en la variedad.